Por tu culpa, amigo, yo he quedado demasiado herida que volver a verte ni pensarlo. Pobre del que venga y pretenda ahora manejar mi vida, quiera entrometerse intentando amarme con una mentira. Demasiado herida, ya casi parezco un gorrión sin alas, como si yo fuera demasiado.